desaparecido. Hablamos de Eduardo Chiche Maschio, porque el 24 de marzo se va a conmemorar, mirá vos, 50 años de lo que fue el inicio de la época más oscura de la historia argentina. Hablamos del golpe de Estado y el proceso, y para eso obviamente está cargado de actividad, y está bueno que así sea, porque hoy más que nunca la memoria tiene que estar más vigente. Chiche, ¿cómo estás? Un gustazo, como siempre, tenerte en el programa y charlar con vos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, un año más acá con vos. Un año más, siempre es grato, ¿eh? Sí. Tenemos que tenerte más seguido. Me parece que la memoria, sí, a veces tenemos que tenerla más vigente, ¿o no? Sí. Sí, más que nada ahora. Estamos en épocas muy complicadas, uh-huh, desde el punto de vista económico, una guerra a nivel internacional, uh-huh, hay muchos aspectos que generan mucha preocupación, y yo creo que por ahí ejercitando un poco la memoria nos puede, uh-huh, ayudar mucho, uh-huh, a no cometer errores. Aparte, Chiche, te meto de lleno en un escenario complejo para la memoria, porque también hay un gobierno nacional, sí, provocador en los últimos aniversarios del golpe, con, me voy a acordar, el Tata Chofre, que aquel mensaje de la teoría de los dos demonios y todo, sí, eso, más que nunca instalar esto. Pero hubo un acontecimiento en estos días de la recuperación de restos de desaparecido que tuvo un impacto fuertísimo, y ahí que ha demostrado que la sociedad sigue siendo incorporado este momento, ¿no? Sí, siempre ocurre en la historia. Nosotros hemos tenido avances, hemos tenido retrocesos, hemos tenido amesetamientos, y siempre ocurre algo. Fíjate vos, en la época de Macri, que también fue una época difícil para nosotros, en la época de Macri quisieron imponer el 2x1 a los genocidas, y una movilización social muy importante, muy importante, que obligó a la Corte Suprema a tirar para atrás el tema. Y bueno, y ahora estamos teniendo golpes por parte del gobierno, que es casi periódico, y aparece esto, digamos, esta situación que sensibiliza un poco a la sociedad. Yo creo que la sociedad en el tema de derechos humanos no ha retrocedido. Si bien hay una quietud en este momento, que es de todos los sectores, pero les despierta la curiosidad y despierta indignación cuando se empiezan a enterar de cosas. Aparte, a esto no se le puede esquivar. Viste que a mí me pareció importante, lo hablaba anoche con unos amigos, surge el plan sistemático, resurge que hubo centros clandestinos de detención, porque estaba la perla, que le dicen la ESMA cordobesa, un lugar terrorífico, y ahí se empieza a entender también cómo fue la metodología, ¿o no? Sí, también te aclaro que en Paraná, hace 3 meses o 4, se descubrió un nuevo centro clandestino de detención. Sí, también. Y por ahí, para la audiencia que no lo interpreta, es bueno mencionar que el tema clandestino, uno ya lo dice casi naturalizado. Lo que significa clandestinidad, el hecho de estar escondido, el hecho ilegal, que fue impulsado por el Estado. A vos, cuando se detiene una persona, se detiene con orden judicial. En aquella época no existía la orden judicial, directamente era una patota que caía, levantaba gente, y a un detenido se lo tiene que llevar se lo lleva o a una comisaría o a una alcaldía, o a una cárcel, según lo determine, pero lo determina la justicia. Bueno, allá te metían, no te llevaban a ningún lugar legal, te llevaban a un centro clandestino de detención, un lugar hacinado, un lugar escondido, medio alejado para no escuchar gritos, de tormentos, tormentos, tortura, de las torturas más inhumanas que existen, y te vas enterando, todavía a 50 años, nos vamos enterando de cosas, distintas cosas de la dictadura. Lo de la perla, el centro clandestino en Paraná. Vamos paulatinamente conociendo cosas que nos sorprenden y que nos siguen sorprendiendo, y no tomamos todavía la real magnitud de lo que llegó a ser la dictadura, del daño, de lo inhumano, de lo perverso. Todavía no lo captamos, y todavía hay un discurso que en algunos sectores ingresa, que es la justificación de los hechos. Y otra cosa que me parece importante para mantener la memoria y la búsqueda es esto que pasó en Córdoba, ¿no? Sí, sí. Encontrar restos de gente que hace 50 años está buscando los desaparecidos. Y mirá vos, y te da la pauta. Bueno, hay un juez ahí que dice que esto no hay que detenerlo nunca, y el Estado tiene que ser parte de no detener la búsqueda y seguir buscando los desaparecidos, los hijos, como hacen las abuelas, los nietos. Terrible esto, ¿eh? Bueno, acá Concordia con muchas actividades, Chicho. Sí, ¿no? sí. Eso es bueno. Sí, hoy empezamos. Hoy comenzamos. ¿No? Esta noche va un trabajo que va a ser digno de escucharlos. Bien, en su experiencia. Uh-huh. En este caso, las compañeras de familiares fueron los que, si bien suena machista, pero uh-huh. a mí me dijeron si quería abordar y yo dije no, porque hay que hacerlo en serio. Y seguro, no vamos a ir a probar. Bueno. Imagínate yo abordando. Pero no, pero está bueno, sí, la actividad. Sí, muy bueno. Hubo, no sé, dos o tres hombres que se animaron a abordar y parece que no lo hicieron mal. Bien ahí, bien. Pero ahí. Pero bueno, obviamente su mayoría, inmensa mayoría, fueron compañeras, y se juntaron 60 y casi 70, 67, 68 compañeras a abordar el nombre de los compañeros, y ellas tuvieron muchas experiencias. Por ahí propusieron el ejercicio de averiguar y el nombre que estaban bordando. Muchos no lo habían conocido, los nombres que bordaban, y empezaban. Era como una energía, dice que les llegaba, les generaba curiosidad. Averiguaban sobre la persona que estaban, el nombre que estaban bordando, y realmente se emocionaban cuando lo contaban. Por eso esta noche va a estar importante. Hoy se entraron en lo que es el Círculo Italiano, sí. Obviamente un emblema también para espacio, sí. Para esta fecha, a partir de las 20 horas. A partir de las 20 horas van a estar las chicas ahí abriendo la Semana de la Memoria. Uh-huh. Y vamos a estar escuchando las experiencias de ellas, uh-huh. Que es muy, muy importante. Uh-huh. Se bordaron en tres niveles, uno para Concordia, otro para la región de Concordia, se dividió la provincia en dos, y otro a nivel nacional. Uh-huh. Es decir, las banderas con los nombres bordados de los desaparecidos va a estar en la marcha del 24 en Buenos Aires. Uh-huh. En Concordia va a ir encabezando también la bandera con los compañeros de acá de Concordia y los de la costa del río Uruguay. Y van a estar presidiendo, digamos, el acto con el nombre de ellos, y siempre de alguna manera tratando de generar alguna innovación. Seguro, y aparte netamente fortaleciendo la memoria, ¿no? Porque los que se bordan son los nombres, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, genial, ahí invitado, esto es abierto a la comunidad, casi todas las actividades son abiertas a la comunidad, y eso es lo que está bueno, ¿no? Porque está bueno en este caso, más la explicación excelente que dice Chiche, de también ir a la familia con los más jóvenes, con los más chiquitos, porque esto es 50 años para los pibes, parece lejísimo, pero no es tan lejos esto lo que pasa. A nosotros, yo todavía no puedo creer que hayan pasado ya 50 años. 50. Medio que el tiempo se nos va. Estamos trabajando también con jóvenes, porque son los que tienen que tomar la posta. A nosotros nos decían, me acuerdo cuando éramos jóvenes, nosotros las madres nos decían, ustedes tienen que prepararse para tomar la posta, y nosotros, pero no, dejá, vos tenés tela para rato. Y se pasó el momento y tuvimos que tomar nosotros la posta, que siempre trabajábamos, pero tomar las decisiones y ponerse al frente como hacían ellas, fue una tarea bastante difícil, pero bueno, la llevamos adelante y ahora tenemos que pensar en quién va a tomar la posta nuestra. Porque, es que eso fue, ¿no? Nosotros siempre lo destacábamos acá, esa comunión entre las generaciones que provocó la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, es extraordinario, ese espíritu, ¿no? Sí. Porque estaban desde las abuelas buscando a su nieto, hasta los más jóvenes, familiares, hijos, y la verdad que vos decís, extraordinario. Sí, ¿eh? sí, realmente. Y lo que se sostuvo en el tiempo, lo que tuvieron que pasar, muchas veces sin ningún tipo de acompañamiento, y siguieron las luchas, y lo que se logró, ¿no? Yo el día pasado estaba conversando así en una reunión con los compañeros, yo digo, lo que se genera cuando hay un hecho que nos acerca mucho a ellos. Yo me acuerdo mucho cuando lo estábamos en días previos de traerlo a Tito, a mi hermano. A tu hermano. Las premoniciones, todo lo que se acercaba, es decir, yo recibo en ese momento una comunicación desde La Plata que le querían entregar, le entregaban a los desaparecidos el legajo de estudio de la facultad, que lo habían recuperado porque la dictadura lo había, lo había destrozado todo, lo había microfirmado, y del microfilm que se usaba ya en la década del 70, lograron rescatar, y bueno, me lo iban a entregar. Después de, qué sé yo, que mi hija lo soñó sin haberlo conocido, y después la cantidad de llamados telefónicos que recibía de gente que conocía, de gente que no conocía, de gente que yo no sabía que había tenido alguna relación de amistad o de conocimiento con él, y me contaban que habían estado con él cuando la última vez que estuvo en Concordia, que bárbaro, que lo que pasó. Otro que se acercó, un hombre a pie, digamos, en bicicleta, mejor dicho, un laburante, te digo, paró y me dijo, sé que yo era compañero de la escuela de él, fui en la primaria. Dice, y vos sabés que yo estaba convencido hasta el día de hoy que él estaba en España. ¿Y de dónde sacaste eso? Y se dijo por todos lados, en su época, dijo, se decía... Que se instaló, que ya desaparecido, vivían por Europa. Sí, sí, vivían a cuerpo rey, estaban todos en Europa. Y mucha gilada se prende de eso. Y bueno, algunos también un poco confundidos. Y en este caso, este hombre me decía, pero mira vos la que... Sí, le digo, te diste cuenta que no estaba en España. Estaba. Entonces genera... Y esto de los bordados también... ¿Cómo genera una atracción donde está digamos, el nombre, la presencia de ellos? Genera como una atracción, como una energía importante, ¿no? Chiche, ahora seguimos con las actividades porque después pasamos al sábado. Pero acá hago un paréntesis porque está bueno esto que vos estás reflotando y está bueno contarlo. Porque sirve por ahí para redoblar los esfuerzos y seguir buscando. ¿Qué te generó en lo personal? Bueno, tu mamá que... pudo sí. El haber recuperado los restos de tu hermano. Yo lo decía en ese momento y sigo sosteniéndolo, digamos, es una suerte de sentimientos encontrados. Yo lo noté mucho en mi madre, que tuvo una muy contenida alegría. Yo recuerdo sus años de joven cuando ocurrió la desaparición, el secuestro de Tito, cómo se ponía, tenía fuertes ataques de nervios. Yo tenía, realmente ya estaba postrada cuando nos avisaron que lo habían localizado, que habían localizado sus restos. Pensaba que iba a tener un episodio parecido, y sí, lloró un poquito, lloró un ratito, y después, bueno, se tranquilizó enseguida, y ahí surgieron, bueno, esa charla que tuve con ella, que lo comenté, y generó mucho impacto también, y ella tenía una contenida alegría porque, bueno, había recuperado, pero sus restos. Sus restos, sí, seguro. Y ella, yo creo que en el fondo, quería recibirlo de otra manera. Claro. Y algo, o sea, que la esperanza siempre estuvo. Bueno, ella me dijo que cuando sonaba la puerta de mi casa durante los 41 años, ella iba con la esperanza de que era él que le llegaba de sorpresa. Y a mí me pasa más o menos lo mismo. Mirá. Es decir, o sea que vos guardaste también internamente esa esperanza, pero más consciente de enterarte lo que había pasado en ese proceso, ¿no? Claro, sí. Eso es lo que pasa con la figura del desaparecido. Seguro. Esto no fue hecho por casualidad. No, fue diseñado, planificado. Mi padre después, con los estudios y con dichos de algunos testigos, nos dimos cuenta que él estuvo prácticamente pared por medio en el campo clandestino donde lo tenían en el batallón 601, que lo tuvieron, después un testigo lo dijo. Él estaba adentro cuando mi padre por casualidad llegó ahí a reclamar por él y obviamente se lo negaron. Es decir, el tema de la desaparición era ya una cuestión, una decisión institucional y política de la dictadura. Yo la verdad que la imagen, sí, sabemos que no estaba, sabíamos, pero había algo interior que flotaba ahí, que estaba y que no lo podíamos sacar. Y en el momento que aparecen los restos, bueno, uno pone los pies sobre la tierra y también en el fondo lo recibimos, trajimos los restos, pasó las noches en mi casa, enfrente a su habitación, antes de llevarlo al cementerio, el otro día lo llevamos. Y pero sí. Yo lo hubiera querido recibir de otra manera. Son sentimientos encontrados. Igual, uno que no le toca vivir, hace un análisis y dice, hay cierto grado de paz que se genera a partir de, bueno, por lo menos conozco la realidad, claro. ¿No? Conozco lo que pasó y fortalece lo que es la historia real de lo que pasó en Argentina. ¿O no? Sí. Porque después, viste que todo el mundo son terroristas, todo el mundo son, y vos lo conocías a tu hermano. Por supuesto. Hay un mensaje permanente, y más este gobierno que lo está diciendo, que habla de la teoría de los dos demonios. Yo tuve por ahí una charla que estaba dando, una docente saltó y dijo, lo habló a sus alumnos y le dijo, tengan en cuenta que lo que existió es una teoría de los dos demonios. Entonces yo le pregunté a la docente, ¿cuál era su fuente? Y cuando vos pedís precisiones de cosas que te están afirmando en estos momentos, y no tenía. Y yo la fuente que tenía para decir que a partir del 24 de marzo del 76 fue una cacería humana, que no hubo guerra, que no hubo teoría de los dos demonios, que había un solo demonio. Y esto no lo digo yo, ni lo dice una concepción ideológica. Esto lo dice la justicia federal cuando juzgó a los comandantes. En el alegato final del fiscal Estrasera lo dice claramente. Ellos tuvieron en sus manos una nota del general Riveros, que firmó en nombre de la Junta Militar, que enviaron al Comité de Seguridad de la ONU, donde decían que en diciembre del 75 una de las organizaciones intenta tomar el regimiento de Viejo Bueno en el sur del conurbano bonaerense. El ejército ya conocía este tema, los esperó y bueno, fue una masacre. Y ahí decía el mismo ejército que se había terminado la subversión, que quedaba solo foquismo controlado con las policías provinciales, podía haber sido. No había necesidad de hacer un golpe de Estado. Así tres meses después vienen a hacer un golpe de Estado para, digamos, resolver algo que ya habían resuelto, según ellos. Entonces la justicia te lo dice claramente, acá fue una cacería humana. Seguro. Y volvemos a caer en lo mismo, planificada, diseñada, no nos olvidemos las escuelas de las Américas, la preparación de los militares, para actuar de esta manera, ¿no? Preparado por fuerzas extranjeras. Y por algo se aplica después en todo lo que es el Cono Sur. Por el Plan Cóndor tomaba varios países, esto estaba diseñado con similitudes. Chile, por dar un ejemplo, ¿no? La doctrina de la seguridad nacional. Y esto pasó en toda Latinoamérica. Sí, pero acá en Argentina también, otra de las cosas que se afirmaba el fiscal Estrasera era que todos los casos que ellos investigaron se trataba de secuestros en la vía pública, secuestros en sus casas, secuestros en sus lugares de estudios, en el barrio, nunca en una trinchera, nunca con un arma en la mano, nada, gente común que estaba realizando una actividad común. Y como siempre decimos, en una época en que para pensar tenías que pedir permiso, y ellos no pidieron permiso, ellos pensaron igual, aunque no los dejaban, y pagaron este precio. Ahora yo digo, ¿de qué nos podemos jactar nosotros que nos salvamos? Que tal vez no nos animamos a pensar, a ser rebeldes, cuando lo tiene que hacer biológicamente uno. Es decir, hay que pensarlo bien, ¿no? Antes de largar determinados argumentos, ¿no? Sí. Es fuerte, pero se ha instalado también. ha aparecido estos sectores que tratan de modificar lo que es la historia para, obviamente, están pidiendo la liberación de todo. El otro día Pablito contó de la Marina, creo que era, hizo un cumpleaños con Palito Ortega acá. Ah, sí, sí, sí, sí, sí, un genocida. De los más sanguinarios sí. que hubo, ¿eh? A Cristina Kirchner le controlan hasta la gente que entra. Y un genocida puede festejar su cumpleaños, afuera, lleno de gente. Fueron visitados, bueno, ahí hay un célebre, ¿no? Legislador nacional por Entre Ríos que hace tour por las cárceles para encontrarse con, bueno, está Von Berni, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Concordia hace punta con eso. Ahí está, y el entrerriano Beltrán Benedi, el apellido, Manuel Díaz también, ¿no? Sí. Bueno, seguimos con las actividades, Chiche, ¿no? El sábado 14, bueno, esto va a estar bueno también. Sí, ¿no? Sí, sí. Realidad sí, política sí. y emancipación. Creo que vamos a tener una charla el viernes con uno de ellos. Van a estar charlando acá. Esto va a ser también en el Círculo Italiano. Sí, Círculo Italiano a partir de las 19. Uh-huh. Rocco Carbone, filósofo, ya estuvo una vez en Concordia, estuvo en la UADER. Y bueno, va a estar dando otra charla en el marco de la Semana de la Memoria. Aparte le da un marco internacional también sí, cómo se vio esto, ¿no? Sí. Leí una nota que hablaba de la figura holandesa, Johan Cruyff, que había sido que tenían compromiso con los derechos humanos. Sí. Estamos hablando del 78 Mundial, figura emblemática, no viene. No vino, y aparte otra cosa, en la final de del Mundial de Argentina, cuando Argentina le gana a Holanda, andábamos todos los argentinos festejando en la calle, las madres hicieron una marcha, y la selección holandesa fue a estar con las madres. ¿Viste? Y nosotros festejando. Sí, me sorprendió eso. Bueno, esto va también libre y gratuita, va a ser a partir de las 19, Círculo Italiano. Sí, y bueno, ahí pasamos al lunes 16, ¿no? El lunes 16, a las 20 horas, también en el Círculo Italiano, donde va a estar presente Fabián Mañota, que fue quien escribió un libro sobre el tema de los vuelos de la muerte en el Delta entrerriano. Esto es una cuestión muy muy muy tétrica, que es información que se debe conocer. Y María Laura Gembe, que es una doctora en derechos humanos, que también tiene una tesis muy importante sobre los vuelos de la muerte. Bueno, van a estar los dos dando una charla y charlando y generando un debate también con todos los asistentes a esta charla. Entonces, bueno, esperamos la mayor cantidad posible de gente por la oportunidad que tenemos de recibir este tipo de información. Y acá, agregándole nosotros y tus conocimientos, surgió la noticia de que encontraron fosas comunales en lo que es la zona del delta, del sur de la provincia, sí, Entre Ríos. Sí, sí. Es más, hubo una declaración de un sereno, un cementerio, que la otra miraba, que veía que llegaban, y los echaban a ellos para hacer sus tareas, que era desaparecer justamente. Y se acordaba perfectamente dónde estaban. Sí, realmente. Fuerte. Hago un paréntesis, vos, Pablito, capaz me ayuda. Hay un documental ahora en Amazon, Traslado, que dice que es terrible, de éxito, de la cantidad de gente que lo está viendo. Sí. Bueno, también eso, porque demuestra el interés. En eso te voy a pasar un chivo de una productora de Concordia que también lo está haciendo. Está haciendo un documental sobre eso. Bien, es de Juan Menoni, del sur. Saludo, amigo del programa, Juan. Sí, el lunes vamos a estar pasando el tráiler de ese documental. Lo vamos a pasar previo a la charla para... Juan, que ya ha tocado este tema en otro... corto, fuerte, ¿no? Sí. Así que bueno, mirá qué bueno, che. Sí, bueno, así que bueno, vamos a tener bastante información como para... Bueno, esta es muy recomendable, este va a ser también en el círculo, muy recomendable, el vuelo de la muerte en el Delta Entrerriano. Después pasamos al miércoles 18 de marzo, charla sobre desmantelamiento de... El registro único de la verdad. De la verdad y la localización del centro clandestino en Paraná, ¿no? Sí. Esto que nos contabas al principio. Va a estar el doctor Marcelo Boykens, que es el que va a dictar la charla, y este es ex integrante del registro. Uh-huh. Y aparte fue uno es de los... loco eso, ¿no? Sí, sí. La información que hay, lo que costó conseguir toda esa información. El terrorismo de Estado durante la dictadura tiene toda una información a través del registro y bueno, se está desfinanciando, se despidió mucha gente. Uh-huh. La decisión política es reducirlo a la mínima expresión o directamente. Bueno, a nivel nacional lo que es la EMA dice que prácticamente no funcione, que hay una intencionalidad de hacer un gran parque de recreación eliminando... Sí, ahí salvó un poco la UNESCO, que declaró patrimonio. Yo creo que el Horacio Pietragala, que es era el subsecretario del gobierno anterior de Derechos Humanos, hizo todas las gestiones necesarias como para que la UNESCO lo declare, porque sabía perfectamente que si llegaba a venir la derecha iba a tratar de eliminar todo eso, de hacer eso. Entonces, con esa declaración los frena un poco, ¿no? Pero bueno, pero que te lo manifiesten ya es grave. Querer eliminar un lugar emblemático de lo que fue el terrorismo de Estado, ¿no? Viste que antes te mostraban estas intenciones aviesas, digamos, te las demostraban por ahí con algún tipo de actitudes, todos callados la boca, todo por ahí, pero ahora te lo dicen, lo dicen en la cara abiertamente y te mienten. Te hablan de 8.000 y algo de desaparecidos y eso es el número que sacó allá en el 85 la CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que tuvo muchas limitaciones para investigar. Te cuento acá. Pero aparte queda abierto, lo dejan abierto. Sí. Eso lo explicó Pablito, ¿no? Dejan abierto que el número iba a ser más. Sí. Además hay un informe cuando se abren, hay una apertura de lo que es el Servicio de Inteligencia Norteamericano. Hablan de más de 20.000. Hablan de más de 20.000 y también dejan abierto que el número podría ser superior. Bueno, las investigaciones se cierran en el 85, después vino Punto Final, Obediencia Debida, después vino el indulto, peor todavía, bueno, ahí hubo que resistir mucho, y en el 2004 se reanudan las investigaciones. Se encontraron 300 centros clandestinos más en esas investigaciones, y lo encontró la justicia, nadie... Nadie fuera de esto. Con el solo hecho de sacar cuentas, que había 500 que había descubierto la CONADEP, más estos 300 son 800 centros clandestinos. Tenemos que hablar de más de 30.000. Aparte, está bueno lo que explicás, Chiche, porque hay que hablar que en el 85, a mediados del 80, el miedo seguía latente y un montón de gente no declaraba, un montón de gente veía muy latente el poder militar. Las denuncias se juntaban lejos de haber una notebook, ¿no? Se juntaban con una Lexicon 80. Nosotros fuimos a hacer la denuncia, vinieron a Entre Ríos y se ubicaron en Gualeguaychú. Ahí tenías que ir. Fuimos cuatro familiares, juntamos todos los casos de Concordia y los llevamos. Nosotros nos pudimos organizar, pero qué sé yo, hay desaparecidos de Federación que no fueron a la CONADEP. En ese momento no tenía mucho contar. Claro, entonces por eso faltó tanto y se llegó solamente a 8.000 y algo, 8.600, 8.700 más o menos, que es lo que hace... mete el bombo ahora a la derecha y dice, no, son 8.000 y algo. Hay una... La Villarruel, hoy hablaba de los pérfidos, ¿te acordás que era uno de los defensores de la cifra de 8.000? Como si fuera poco, ¿no? Pero ellos saben, ellos saben que ellos no viven en un tarro. Ellos en el 2004 vivían y sabían y seguían las cuestiones políticas. Se vieron que ahí siguieron las investigaciones, se declaró el crimen de lesa humanidad. Entonces, ya lo saben perfectamente que se siguió investigando, que ahí comenzaron las condenas a los represores. Hay una historia que digamos que tiene que ser contada, pero tiene que ser contada en serio. Claro, porque el último, no me voy a acordar el nombre, pero el último 24 de marzo el gobierno atina a un integrante de las agrupaciones políticas contando cómo surge el número de la bajándole el precio a lo que pasó en la Argentina, pero es oficial eso, por eso es grave, ¿o no? Claro. El Tata Joffre obviamente hizo su discurso de la teoría de los dos demonios, pero este bajándole el precio a todo lo que había pasado. Y fueron en la Casa Rosada, en un escritorio filmado con toda la tecnología. Eso causó cierta indignación. Y es tan miserable, porque este candidato lo sabe perfectamente bien. Las organizaciones guerrilleras existieron, como dice, lo dijeron ellos mismos, lo dice el informe, hasta diciembre del 75, que llegaron muy muy diezmadas, digamos. Y después existió foquismo, ya no eran ni siquiera organizaciones. Uh-huh. Es decir, que lo que pasó del 24 de marzo del 76 en adelante es otra historia. Sí, hoy, secuestraron chicos que andaban en la calle, ¿no? Sí, que no tenían absolutamente nada que ver con nada. Uh-huh. Y no existía ya prácticamente subversión, no existía nada. Uh-huh. Entonces, salvo, reitero, estos hechos de foquismo. Así. Sí, había, obviamente. ¿Te acordás que en el mismo Mundial hubo como la contraofensiva y estas cuestiones, pero eran grupos minúsculos cuando ya estaba totalmente ahí, estaban dedicados a meter, quedarse con propiedades, quedarse con utilizaban a los familiares para quedarse con Eso es otra cosa que hay que preguntar. Los represores que están en hoteles 5 estrellas, digamos, prácticamente ahí en Campo de Mayo, por ejemplo, se dice que manejan mucha plata. Claro, le quedé a dónde la sacaron. ¿Qué le hicieron con el sueldo de jubilado? Porque creo que verá que hizo el cumpleaños, ¿no? Dice que una mansión ahí en la zona norte. Sí, mucha plata maneja. Así que bueno, Che, bueno, el viernes 24 también, muy caro los sentimientos de Concordia. El viernes 20. ¿Qué dije? Me equivoqué. 24. Ahí está, sí, porque tenía la gente del Pancho Ramírez. Sí. Bueno, ahí hay una experiencia muy importante. Por eso te digo, muy clara los sentimientos. Sí, cómo nace el barrio, porque el barrio nace con esa experiencia, la experiencia de las casas alpinas. Alpin me sale con la pinta. Las alpinas. Las casas adosadas. Hecho por la gente, por los vecinos, colaboradores. Mucho voluntario. Uh-huh. Mucho voluntario, todo liderado por el padre Servín, el padre Temón, que se pusieron a trabajar sin conocer de construcciones, pero se pusieron a trabajar y llegaron a construir. Habían armado hasta un campamento ahí en la zona, que se levantaban a las 6 de la mañana a trabajar. Todos voluntarios. Uh-huh. Llegaron a ser 17 casas. Uh-huh. Y después vino el golpe. Chau, se terminó. Aparte, hay muchos de los que lamentablemente tuvieron que pasar de acá de Concordia por esto. Hay fotos que trabajaban ahí de voluntarios, por eso es un emblema también. Sí, ahí estuvo Jorge Papete, estuvo Raúl Caire, estuvo Enrique Fiorito. Hay alguien más, pero no me acuerdo en este momento. Bueno, ellos son desaparecidos. Hay otros que fueron presos políticos. Presos políticos que hoy lo hemos tenido, por suerte. Sí. Pero eran partícipes de lo que fue el barrio Pancho Ramírez. Sí, fue una experiencia de compromiso, de solidaridad, demostración de lo que hace falta hoy. Mirar un poco el otro, trabajar. Sí, comunión, comunidad. Claro, todo, y todo liderado por estos. Grosso, ¿no? El padre Andrés se lo extraña en estos tiempos. Andrés, te mando, ya está viejito, sábado 20, acá te hago una cuestión. A las 20 horas allá a las 20 horas allá en el Pancho Ramírez. En el Zoom que le dicen. Acá tengo, qué bueno que estuvo, recuerdo la muestra ausencia, ¿no? De la foto. Ah, sí. Lo nombraste a Caire, ¿no? Está con el padre Andrés y está en el casamiento. Luz y está la primer foto ellos dos y después fuerte esa muestra. El lugar vacío de él. Sí. Fuerte esa muestra de foto. Muy buena, pero fuerte. Sí. Y el padre Andrés estuvo muy muy comprometido en esa época, de llevar a los familiares hasta los lugares donde los que ya estaban como presos políticos, que los acercaba, los hacía visitar, y después los otros buscar, salir a buscar desaparecidos, que no los pudieron encontrar más, pero él iba el padre se ligó amenazas, se ligó de todo. Me acuerdo que tuvo hasta cambiar de lugar la cama en la gruta porque tenía miedo que... Sí, sí, que atente contra él. Claro, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente lo del padre Servín... Sí, terrible. Hubo uno solo. Sin duda, ¿eh? Ah, Temón también, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, por ahí lo Andrés... Sí. También el recuerdo vigente constante, ¿no? No, Temón era el párroco de la gruta cuando llegó. Y el rol en lo que era netamente social, bueno, de los dos, sí, acá sí, era sí. Así, ¿eh? Sábado 21 de marzo, obra de teatro El Pañuelo. Esto es Oscar, pero muy cerca, en el Locomotora, querido Cruz Locomotora, ¿eh? Sí. A las 15:30. A las 15:30, esto es un aporte que hace La Cigarrera, el Centro Cultural. Tenemos dos centros culturales, tanto La Cigarrera como Pal Río, que hacen su aporte. Sí, sí, se involucran bien sí, ahí. Sí, sí, sí. Sí, bueno, el sábado 21 a la noche va a estar en La Cigarrera, porque va a estar a las 3:30, va a estar en el Club Locomotora. A las 21 va a estar en La Cigarrera, la misma obra, y después hay otra obra que hacen en Pal Río a partir de las 22:30. Canciones y lectura por la memoria. Exacto. En Pal Río. Esto bueno, ¿eh? Así que tenemos... que se realiza, dice, en el espacio de los pescadores artesanales en la zona sur, en conmemoración obviamente a los 50 años del golpe, ¿eh? La actividad reúne a artistas locales que interpretarán música, mirá qué listo, del cancionero de resistencia y memoria, ¿eh? Qué lindo, che, qué linda propuesta. Sí, muy buena. Esto aclaran que es 22:30. 22:30, un poquito sí, más sí. Tarde, o sea que te da tiempo de darte una vuelta por La Cigarrera y después te va para el río. Es que por eso mismo se dio una hora y media de plazo. ¿Para ¿eh? Qué tiempo? Salgas de La Cigarrera y te vayas a Parrío. Después viene ya lo más oficial, que sería sí. La vigilia. La vigilia. Y ya el 24 el acto. Sí, que también es un aporte de La Cigarrera. El tema de la vigilia se encargan absolutamente todos ellos. Nacho Moná, digamos, y está trabajando ya en eso. Y va a juntar un número importante de artistas locales y todos que se expresan en más o menos a partir de las 20 horas en Plaza Urquiza. Ahí vamos a tener, ya el año pasado hubo una que fue muy exitosa porque mucha gente, y bueno, este año supongo que va a ser bueno. Nacho tiene un compromiso extraordinario, sí, ¿no? Sí, sí, Nacho sí. Más allá de que es un artista de primer nivel, tiene un compromiso y eso está buenísimo. Sí, va a hacer uso de la palabra también en el acto central. Nacho, Nacho ahí va hablar, está, lo que va a hacer el 24 en la Plaza Urquiza, va a hablar de la cultura. Después, bueno, pasamos al 24, que es el acto central. Ahí a las 19 horas nos vamos a estar juntando en el mural de Jurito Solada, que es el mural secuestro que hizo Salta. Que hizo el maestro. El amigo, el Beco Pasarela. El Beco Pasarela. Que también tenemos un afiche ahora que vamos a empezar a colocarlo, hecho por él. Ahora te lo voy a pasar después. Buenísimo, buenísimo. Sí, hecho a lo Pasarela, perfecto. Extraordinario. Un genio el tipo. Sí, sí. Aparte muy querible, ¿no? Una persona. Sí, bueno, partimos desde ahí hasta la Plaza Urquiza a las 20 horas, a las 19:30, 19 la concentración, 19:30 partimos en la marcha hasta la Plaza Urquiza. Y a las 20 horas en la Plaza Urquiza se va a realizar el acto. Ahí lo que se pensó este año, cada sector tiene su problemática que la quiere expresar. Entonces con una apretadísima síntesis van a estar tanto la parte gremial, la parte educativa, salud mental, con el licenciado Broski. Esos son los que van a tomar la palabra. Sí. Bien, bien, bien. Van a estar, van a tener un documentito, hacen un documentito de 2-3 minutos, o hasta 5 minutos tienen, y son más o menos 6-7 sectores, bien, y bien. Hace un cierre de derechos humanos, también algo corto, para que la gente no se nos aburra, digamos. Pero hay propuestas interesantes como para ir a escucharlo y escuchar los distintos sectores, cuál es la problemática de cada uno. Con una premisa fundamental, por difícil, muy difícil que esté que estén los tiempos, que esté la situación, hay salida. Hay salida. Primero tenemos que saber juntarnos, saber unirnos, saber ser solidarios. Pero hay salida. Hemos salido de otros momentos difíciles y salimos porque en los momentos difíciles la gente se une. Necesitamos unirnos para salir de esta situación y empezar a vivir una época, la época que nos merecemos. Se me voló la hora, una hora entera, Pablito, charlando con... Pero bueno, vale la pena. Pero te quiero preguntar, vos sabés que me pareció algo interesante, no me acuerdo qué medio, marcaban un mapa de la Argentina y te decían, marca tu domicilio y vas a saber a cuántos metros estás de un centro clandestino de detención. Me pareció extraordinario. Sí. Y obviamente acá hubo, y obviamente hubo un cartel que señalizaba, ¿cómo está ese temita? Porque la verdad que se celebró cuando se colocó, pero hoy no está. Hoy no está. Sí, en dos oportunidades se cayó. Uno se cae, una tormenta lo baja al primero, al originario. Esto aparentemente fue una tormenta, pero apareció. Apareció inmediatamente. En ese momento la directora de Derechos Humanos de la Municipalidad, Silvina Perillo, lo localizó en los talleres municipales, porque bueno, personal municipal lo vio tirado y lo levantó con buen tino, digamos, y bueno, lo llevaron al... Y después, bueno, ese mismo cartel se lo arreglamos nosotros mismos y lo volvimos a colocar. Con la mala suerte que a la noche, cuando se lo colocó, vino una brutal tormenta otra vez y lo volteó. Bueno, al otro día estaban solamente los soportes, no estaba el cartel. Según algunos que pasaron muy temprano, el cartel estaba tirado. Había caído al lado, porque era un cartel pesado, porque sí, el viento sí. No, muy difícil de... Que lo arrastre mucho. Que lo arrastre. Haberlo llevado para reducirlo y venderlo, como me decía, sí, capaz que alguno, que con la chatarra, que esto. Y tenía que ir con un camión medio especial, el cartel era grande. Bueno, el cartel desapareció. Nosotros hicimos una colecta, y logramos llegar y bueno, hacemos ya tenemos el material como para hacer uno nuevo y estamos la gente que va a hacer la colocación, digamos, que va a trabajar ahí porque se lo va a poner reforzado, va a demandar unos días de trabajo. Nos pidieron garantías para sacar garantías de que bueno, la cuestión política, qué sé yo, que no empiecen a malinformar con todas esas cosas. Entonces dijeron, nosotros lo que queremos es una autorización de la actual gestión municipal. Nosotros lo vimos también con digamos, lo vimos bien, porque tampoco queríamos pasar por arriba esta gestión, queríamos una opinión al menos y una autorización de esta nueva gestión. Entonces ingresamos por el Consejo Deliberante un pedido para que nos extiendan una autorización con los informes de cada área, y eso lo hicimos en el mes de noviembre. Todavía no tenemos nada, por eso no se ha colocado. Nosotros tenemos... La lástima no llegó para esta fecha, ¿no? 50 años, y bueno, pero bueno. Bueno, queda para el resto del año. Nosotros tenemos las autorizaciones originales del momento que se lo colocó, que están vigentes, que podemos ir y colocarlo, pero bueno, por una cuestión de respeto a esta gestión, queremos que esta gestión lo autorice. Hasta ahora no hay autorización, y está generando mucho. Te digo, anteayer, el martes, me hacen una nota de Paraná, y lo primero que me preguntan es por el cartel. Sí, tal cual. De Paraná. Es que cuando se inauguró fue una noticia. Sí. Fue, recordemos que está el regimiento ahí, ¿no? Para que uno se ubique. Si bien hubo mucha gente el día que... O sea, mucho calor, me acuerdo. Sí. Pero estuvo muy bueno, mucha gente. Pero era en el regimiento. Sí. Obviamente que fue un impacto importante. Sí. Actividad de las baldosas también me había gustado. Bueno, el tema del cartel, que vamos a aclarar bien, porque por ahí escuché alguno que dijo, ya le metieron un cartel. El cartel es una cuestión, es una ley nacional. Los carteles expresan algo, cuentan algo. Están contando que esto fue un centro clandestino, pero tampoco lo decimos nosotros. Esto lo dijo la justicia. La justicia lo señaló al regimiento, a la cárcel y a la jefatura de policía como centro clandestino. Sí, la justicia. Claro. Entonces es la justicia. Nosotros colocamos el cartel en el regimiento y no es que lo colocamos por capricho, sino que hay una ley nacional que lo determina y nosotros fuimos a cumplir con eso. Y también que esté colocado también es una cuestión de ley nacional y nosotros queremos dar cumplimiento con eso. Perfecto. Chiche, se me voló el tiempo. Muy bien. Pero siempre es grato. Aparte estuvo buenísima la charla. Igual temas que vamos a seguir. Son momentos de reafirmar todo esto. Así que te agradezco un montón la visita. Seguramente la vamos a estar cruzando por los eventos. Así que gracias, Chiche. No, gracias a vos por el espacio de todos los años. Y bueno. Vamos a estar siempre en esta, digamos, siempre en la lucha. Perfecto, por la memoria, la verdad y la justicia. Pablito, música, tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.